vacía sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Hola. Sí. Hola. No. ¿Sí? ¿Por qué yo no? Ah, ahí sí. Ya, ahí, ahí. No tanto. Ahí sí. Hola. Ah. Ya. Sí, ahí sí. Bien. Muy buenas tardes. A todos. Buenas noches. Vamos a cambiarle el nombre del programa. Muy buenas tardes vacías. Tardes, noches vacías. Y no hasta la noche haciendo. Vamos a cambiarle el nombre del programa. Oh. Vamos a hacer un concurso. Uy, otra vez se me olvidó traer el celular. Ya, bueno. Lo siento. Para la próxima. Podemos. Sí. Sí. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal del viento en radiocurruf.org. Estamos comenzando un nuevo programa en este día 4 de noviembre, ¿cierto? Sí. Su nuevo. Su programa favorito. Es que como no lo hemos hecho hace tanto tiempo. Su nuevo programa. No mucho. Quizás yo me perdí de alguno. Sí. Su programa favorito, Noches Vacías, Tarde Noches Vacías, que estamos aquí comenzando a transmitir. Desde algún lugar de esta tierra. Sí, saludamos a todas nuestras auditores y auditoras, en especial a las yaimayas que nos escuchan, la gente de Melipeuco, de Cunco, que son nuestras fieles auditoras. Les mandamos mucho cariño, harta fuerza en estos días. También a la gente de Coñaripe, por allá que nos escuchan. El otro día estuve por el camino que va de Panguipulli a Coñaripe y pasamos por la laguna Puyingue y es muy triste. Todo lo que pasa ahí con las hidroeléctricas, como la gente que quizás no es de los territorios y que no sabe qué significa que haya una hidroeléctrica en un territorio que se lleva la electricidad y la energía a otros territorios, más al norte, a la minería sobre todo, es muy horrible todo lo que pasa ahí. Son unas estructuras gigantes de cemento donde corre el agua y es bien oscura la situación por allá. Así que también saludamos a toda la gente que trabajó por la defensa del río Yipén y en contra de la instalación de distintos proyectos extractivistas y de centrales hidroeléctricas en esta zona de los lagos, lugares hermosos que están siendo devastados. Para llevar energía principalmente a la zona de las mineras al norte. Y bueno, hoy día yo estoy un poco enojada y estoy triste también porque han habido muchos femicidios, violencia sexual en contra de personas trans, muertes, y en realidad yo estoy un poco chata de que eso se siga sucediendo. Y también yo creo que es un tema que nos habla como de la crisis de las instituciones, porque no hay institución que nos salve de esa muerte, ¿vos cachai? De esa violencia sexual, de ese machismo que cree que tiene la autoridad sobre los cuerpos de las personas y asesina. Entonces, hay una página, hay varias páginas que cuentan las muertes de mujeres y disidencias en el año, y ya van 40. Y ya el hecho de tener que contarlas ya me parece muy triste y me da mucha rabia. Y aquí también en el barrio donde vivo yo también sucedieron algunas cosas de las que después vamos a hablar. Pero ese es como uno de los temas que vamos a tocar hoy día, ¿cierto? Sí, como tú bien dices, yo creo que es un tema importante porque nos afecta a todas y a todos los que están sufriendo la violencia en realidad que se produce a nivel de sociedad, pero también existe esa violencia estructural e institucional que tú mencionas, donde no existe confianza en una en un organismo que te pueda brindar ayuda efectiva. Entonces, hay muchas mujeres que, por ejemplo, no tienen redes, no tienen contactos y también producto de la violencia han perdido esas redes y a la hora de querer también denunciar, te encuentras con una institución que ya sabemos por su lado Carabineros que actúa muy mal, pero también por la institucionalidad del Estado, donde no existe un plan efectivo de ayuda o tratamiento para las mujeres que viven violencia, sino que también es más de lo mismo, disfrazado con ciertos atisbos de querer acercarse, pero también está muy alejado de la realidad. No basta solo con empoderar a las mujeres y entregarle ciertos conocimientos a través de una charla donde vamos a hablar de conceptos que ni siquiera se entienden, sino que también hay que trabajar en el cotidiano y hacer un trabajo mucho más profundo, que no se logra ver en 2 sesiones de taller, en 5 sesiones con psicólogo, sino que en años de trabajo. Y en eso también yo quería recalcar una cuestión que es importante, que yo creo que no hay que ver como a las mujeres o como por sí solas a la vez cuando se está trabajando con ellas, sino que también la comunidad y la comunidad que lo rodea, sus vecinos, sus amigos, su familia, también tiene que hacerse parte de... porque es súper difícil que una persona se pueda potenciar y se pueda empoderar sola, sino que también tiene que venir de la mano de la comunidad, de sentirte respaldado por alguien o por alguien, algunas personas, y que estén cercanas a ti, que conozcan la realidad. Yo creo que hoy en día, siendo un tema tan recurrente, también todavía sigue súper escondido y la gente sigue normalizando la violencia de cualquier tipo, y ahí hay que trabajarlo, como les decía, no solamente una como mujer, sino que todo el entorno también tiene que trabajarlo, porque se tiene que potenciar ese poder que tenemos nosotras, como el poder potencia. No puedo empoderarme solo yo, sino que también tiene que empoderarse el resto de la comunidad, y también tengo que potenciarme con esos otros poderes que existen. Sí, queríamos hablar de uno de estos casos que sucedió el 3 de noviembre en Panguipulli, acá cerca del territorio donde nosotras estamos, y es el asesinato de Jenny Ancamilla Collinao. En la madrugada del 3 de noviembre, Jenny Shirley Ancamilla Collinao, de 26 años y madre de una hija de 10 años, fue asesinada con un arma cortopunzante al interior de su casa en Panguipulli. El asesino huyó del lugar, pero fue detenido, y se trata de su cónyuge, y oficialmente no se entregó la identidad de este tipo, y las iniciales son AMCS, de 37 años, quien tenía prohibición de acercamiento desde septiembre de este año, tras una denuncia intrafamiliar presentada por la víctima. La audiencia por esta denuncia está fijada para el 11 de noviembre, y él fue formalizado por el delito de femicidio consumado. Y claro, una vez más vemos que existía una denuncia hecha por la víctima y una orden de alejamiento para este tipo, y lamentamos este asesinato de Jenny Ancamilla Collinao en la comuna de Panguipulli. Y también cerca acá del territorio en el que estamos, en la zona de Valdivia, el 2 de noviembre fue asesinada Tania Bustamante Díaz, de 24 años. Tania Macarena Bustamante Díaz fue asesinada también por su conviviente, y su nombre es Marcos Philip Alejandro Fuentes Delgado. Tras una discusión, el hombre le disparó con una escopeta en el tórax, provocándole la muerte. El hombre fue detenido y será formalizado por el delito de femicidio consumado, además por tenencia ilegal de armas de fuego, infracción a la ley de drogas, desacato y receptación. Y eso fue el día 2 de noviembre. Entonces, son dos mujeres que ya no están aquí en este mundo por culpa de esta violencia en nuestra estructura, pues, en este sistema en el que vivimos de muerte, en donde el femicidio no es un tema, no es algo a tratar por las instituciones políticas, es algo de lo que nos tenemos que defender entre nosotras. Y las armas son bien... están en creación, las estamos creando. Pero está difícil porque estas muertes igual nos entristecen, po, y como que nos hacen, no sé, sentir que no estamos haciendo suficiente. Sí, hoy día veía también en Twitter específicamente y en como en estas páginas de derechos digitales que una nueva fuente de violencia también son las redes sociales, donde quizás no se ejerce violencia física propiamente tal, pero sí se ejerce violencia psicológica, o sí se envía mensajes, por ejemplo, a otras personas denostándola, o se suben fotos de mujeres y se comparten. Hay una serie de cosas que también violan la seguridad de muchas mujeres a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que es parte de estas nuevas violencias que se van generando y que son también acordes a estos tiempos y a las nuevas formas de presión que pueden existir también por estas personas, por ejemplo, cuando te amenazan, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de relación, de lo que sea en realidad, no estoy refiriéndome solo como a pareja, sino que a cualquier tipo de relación, y que estas personas también te puedan amenazar por redes sociales. Entonces, ahí también es importante poder denunciar esas cosas, y lo bueno es que existe también una forma de respaldo, aunque no, lo que me, y cuando pienso eso me parece así como, ¿por qué nosotras tenemos que guardar el respaldo? Porque tenemos que además aceptar que existe ese tipo de violencia, ¿no? En realidad como que no tiene sentido, pero es lo que sucede. Entonces, frente a eso también hay que tomar ciertos resguardos. Y también, como tú mencionabas, el femicidio hoy en día se está normalizando. Es una cuestión así como... me acuerdo hace muchos años atrás las marchas que se hacían acá en noviembre, por ejemplo, donde eran muy pocas chiquillas. También no eran tantos, por ejemplo, los casos que existían o no estaban así como cuantificados. Y hoy en día es tan normal que exista otro femicidio y que se siga apuntando a la lista, que la gente ya como que perdió el asombro de la cuestión. Y sigue sucediendo, y mucho más en estos tiempos de pandemia. Entonces, como esa violencia, yo creo que claro, como tú dices, da mucha pena, da mucha rabia. Y también creo que otra cosa es importante, los dos casos que han existido últimamente de asesinatos a chiquillas trans, uno en Valparaíso y otro en Valdivia, si no me equivoco, donde ahí también hay que poner urgencia. O sea, no puede ser que personas que quieran vivir libremente sean asesinados tan fríamente y solamente por ser distintos. Entonces, yo creo que esa es una cuestión importante, y dejar de minimizar, de folclorizar, de caricaturizar también a las personas trans, porque se juega mucho con eso. Y en realidad yo creo que hoy en día, sobre todo, hay muchos jóvenes y muchos chiquillos que están queriendo vivir sin problema, pero hay muchas personas arcaicas y mucho, no sé, en realidad como mucha violencia, mucho odio, lo que genera también este tipo de situaciones que tampoco es algo normal. Sí, el caso del que tú hablas de Valdivia es el asesinato de Vicente González Lorca. Según la noticia de la colectiva La Zarzamora, a quienes también saludamos, el fiscal Carlos Bahamondes decretó prisión preventiva para el único imputado por el macabro hecho, Víctor Hugo Abarca Díaz, de 58 años. Sin embargo, la acusación solo comprende hasta el momento un robo con homicidio consumado, imputación que irrisoriamente deja fuera el motor de transodio en el caso e ignorando que el cuerpo de Vicente presentaba rasgos de una agresión sexual de carácter correctivo, lo cual sigue siendo materia de investigación. Esto fue otro hecho que pasó en Valdivia. al que tú también te refieres. Y claro, impresiona también que nuevamente a nivel judicial no se reconocen estos hechos, pues, sino que se habla de homicidio, de otros delitos, pero no se logra hablar con las palabras que son, pues, ¿cachai? No se logra definir estos crímenes, ¿cachai? Es como un tabú todavía. ¿Por qué no se habla de una violación correctiva? Esas cosas ocurren y están ocurriendo y la justicia está ciega. Pues no, yo creo que porque el poder judicial es arcaico, ¿cachai? Porque en realidad no están preparados para esta contemporaneidad en la cual estamos. Hay puros viejos ahí que son súper conservadores. Tiene que existir un recambio, o sea, si hablamos de un recambio en la política, en el poder judicial también, y en todos los poderes en realidad de este estado chileno en el que estamos, donde está lleno de viejos que se creen saberlo todo, que minimizan lo que está sucediendo frente a sus ojos y también no saben abarcar estos casos. Ya lo vimos en el juicio de Antonia, la manera en que tuvieron que educar ahí al defensor, pero también a los jueces. Entonces, les hace varias actualizaciones, yo creo, en esa materia. Y eso es una cuestión importante porque además se deja de calificar estos delitos con lo que debería ser. Entonces, eso también reduce las penas de estas personas que... no sé cómo llamarlos en realidad. Sí, estas personas que cometen estos delitos, estos asesinatos. Sí, hace dos días estaba leyendo una noticia también de que jueces peruanos archivaron un caso de violación porque el color de la ropa interior de la víctima era roja. ¿Cachai? O sea, lo que tú dices, pues las instituciones conservadoras, arcaicas, están ahí no para defendernos, sino que para proteger a estos violadores. Claro, y se sigue categorizando, encasillando a las personas por su forma de vestir, su forma de pensar, su forma de actuar, con una visión en realidad que solo entra en su mundo y ya sabemos que su mundo está súper alejado de la realidad. Y es muy misógena. Además. Y llena de transodio, de misoginia. Están bien podridas esas instituciones. Bueno, también... Porque son súper patriarcales. Porque si tú ves, hay puros hombres en esos lugares. Son muy pocas mujeres las que acceden a tener como un puesto de incidencia donde logres como, no sé, pues enrostrarle la cara a estos tipos que están haciendo todo mal. Entonces también yo creo que eso es importante. Si uno ve... en todos los lugares donde deberíamos estar ahí incidiendo, son muy pocos lugares y los que hay son súper como para llenar el cupo, porque tiene que hacerlo y porque hoy en día se les dio con lo de la paridad, entonces tenemos que poner mujeres. Pero no sé si todas tienen las capacidades de estar ahí, de incidir y de entregar un buen concepto y no que sea la Yaya nomás. O tienen la misma visión patriarcal, claro, del mundo. Sí, a eso quería ir. Sin... Uy, ya, por favor, terminemos con el patriarcado pronto, amigas feministas. Ya lo da para más. Y también pasó que el día del plebiscito, yo estaba aquí en mi casa con unas amigas, y escuchamos una explosión acá en la población Amanecer. Y pasó que había un violador, po. Había un violador que era el ¿cómo se llama los de la iglesia evangélica? El pastor. El pastor de la iglesia evangélica, que ya tenía denuncias por varias violaciones, creo que eran 7 niñas que ya habían sido abusadas por él, había estado en la cárcel y había salido por la pandemia, había salido en arresto domiciliario. Y estando acá en la población, abusa de una niña de 15 años. Y el padre, al enterarse, obviamente, va... amiga. Va donde... donde este tipo, donde el pastor, a enfrentarlo, salen todos los vecinos y quedó la pata a la pata. Y ahí nosotras fuimos a ver qué estaba pasando, ¿cachai? Y le habían quemado la camioneta al pastor y habían quebrado los vidrios de la iglesia. Pero claro, había llegado Carabineros, ¿cachai? Entonces, ¿qué hizo Carabineros? Protege al pastor. Entonces saca a la gente de ahí, incluso la gente que intentó ajusticiar, digamos, este hecho de violación, está siendo ahora acusada por violencia contra el pastor, ¿cachai? Entonces la justicia no actúa, los pacos son igual de violadores de los derechos humanos y sexuales también, y si vais a hacer justicia por tus manos, te van a llevar preso. ¿Cachai? Ese es como el mensaje que están dejando acá en la población. Mm. Y la gente, había harta gente acá del barrio y había mucha preocupación, ¿cachai? Porque están todas las niñas aquí en la población en riesgo, pues, ¿cachai? Y este bueno estaba aquí en la casa, en la iglesia. Además, es mucha gente la que visita esos cultos, cree en eso y cree en ese pastor y lo defienden, ¿cachai? Y nosotras después salimos en la noche a ver qué estaba pasando y los pacos cuidaban día y noche la iglesia, ¿cachai? Y la casa del pastor que está ahí mismo. Entonces uno ni siquiera se podía acercar, pues, ¿cachai? Como por último a rayar algo, a decir, puta, aquí hay un violador, pues, ¿cachai? Si estamos todas en riesgo, pues. Y nadie te va a defender, pues, ¿cachai? Solo van a defender al tipo, al pastor violador. Sí, claro, pues ahí uno se da cuenta que en realidad las cosas no funcionan o funcionan mal, en realidad. Y también pasa por desconocimiento, porque no todas estamos informadas de cómo se puede actuar y qué es lo que se puede hacer. Hay una cuestión muy importante que yo hace poco le supe, que es que uno puede saltarse y ir a denunciar, por ejemplo, a los pacos o a la PDI y puede interponer su propia denuncia a través de una plataforma que hay en internet. No me acuerdo en este momento, pero la vamos a buscar. ¿Y por qué surge esto? Porque los pacos toman mal las denuncias, po. Entonces, como no tienen pertinencia, no son... son igual de machistas y claro, patriarcas. Le falta agregar detalles, escriben las denuncias mal. Entonces eso le va quitando el tenor y la importancia a la denuncia que tú vas a colocar. Tú, por ejemplo, vas a relatar un hecho X, pero al final te das cuenta que el paco escribió Y, ¿cachai? Entonces, eso es muy importante poder tenerlo presente, porque también, como tú dices, po, hay mucho de machismo igual en este tipo de denuncias. Y hay mucho de que casi que como que le molesta en realidad hacer su pega a estas personas. Y también yo creo que pasa porque están poco capacitados y eso tienen que reconocerle. Ya saben que hay un daño muy profundo, bla, bla, bla, bla. Porque en realidad no son personas que deberían estar atendiendo estos tipos de casos y tampoco recibiendo estas denuncias, sino alguien que tenga un conocimiento especializado en cómo también tratar a la víctima y no defender al agresor. Y de esa misma manera también proteger el entorno de la víctima. No puede ser que se proteja más hoy en día al agresor que a la víctima. Es como ridículo en realidad. Eso. Sí, y ese día lo único que nos alegró la corazona fue que había una chiquilla con un parlantito ahí en la plaza poniendo la canción del violador eres tú y otras canciones como en un gesto tan simple, pero como recordando esa violencia pues estructural y como del mundo en el que vivimos y de las instituciones que nos están pisoteando como mujeres. Y ahí fue súper bacán también encontrarse con ella, que era una chica muy joven y estaba ahí, pues. Entonces igual ahí nos apiñamos un poco con ella, ¿cachai? Y claro, es un caso súper pequeño en un barrio que nadie conoce, ¿cachai? Pero aquí están pasando las cosas. Sí, y otra cosa que yo quería recordar y decir es que en realidad este tema de los pastores violadores no es un tema aislado, sino que se ha ocultado mucho y ha estado mucho en boga el tema de los abusos de la Iglesia Católica. Sin embargo, se ha ocultado todo este tiempo los innumerables casos de violaciones, no han salido como a la luz en realidad, porque me imagino que por la justicia se habrán pasado, pero también hay, aquí pasa por dos cuestiones, creo yo. Una que es la gran cómo estos personajes, pastores, influyen en la vida de las personas de alguna u otra manera, y eso genera que se normalice esta pedofilia o se normalicen estos abusos y que las familias también como que se enseguezcan, no sé cómo se dice la palabra, pero frente a estos personajes y lo tomen casi como normal, cuando no es normal. Y yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver mucho con el poder que estos tipos ejercen, y cuando ya se sienten que tienen este poder y que pueden lograr influenciar a las familias y a las personas que asisten a estos cultos, también se aprovechan de eso. Todas las personas necesitan creer en algo. Yo estoy segura de eso. Como que no voy a tildar de malo bien si uno cree o no quiere creer. Me da lo mismo en realidad, y uno puede creer lo que quiera, porque necesitamos también creer en algo, aferrarnos a algo, sentirnos bien con algo, y eso está bien. Pero el nivel de aprovechamiento del poder que tienen estas personas sobre otras más vulnerables o carentes también. Y no lo digo solo en un aspecto económico, que también influye mucho, sino que un aspecto como emocional es tremendo. Y se ha venido arrastrando por años. Estoy segura que no sé, porque en muchas iglesias deben repetirse estos temas de abuso, y como lo saben encubrir también entre sus mismos obispos, que no sé qué, y también influyen tanto en las familias que al final solo se queda ahí como oculto y se siguen llenando los bolsillos con la fe o con la creencia de las personas que son parte de esas comunidades religiosas o de esas iglesias. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, yo creo, y que en algún momento espero que la gente también vaya actuando más racionalmente, en el sentido no de dejar de creer lo que quiere creer, pero sí de saber hasta dónde hay que poner un límite también. Sí, y eso que tú dices de no silenciar estos hechos, vamos a poner unas canciones de unas chiquillas que hicieron una campaña por internet que se llama Házmelo Saber, con el hashtag Házmelo Saber. Y ellas son cantantes urbanas, está nuestra super isleña Antumalén entre el grupo de acá de Gualmapu, y ellas le piden a las personas que las escuchan o que las conocen que le hagan saber si dentro de sus relaciones profesionales y personales existen abusadores con las que ellas se relacionan, como una manera también que tenemos de cuidarnos, ¿cachai? Que es no silenciar las situaciones y saber quiénes son, porque si tú buscas por ejemplo en internet pastor evangélico violador población amanecer, no sale el nombre, sale la situación, ¿cachai? Sale incluso las imágenes de los vecinos golpeándolo, pero su rostro está tapado, ¿cachai? Y su nombre no aparece. Y eso pasa caleta en los casos, en el mismo que estábamos leyendo de la mujer de Panguipulli, tampoco sale el nombre, ¿cachai? Del cónyuge que la mató. Claro. Entonces eso es una manera de encubrir tanto en las noticias por internet, y eso también sucede en las familias, pues se encubre, no se dice. Sí, y ahí como que pasa una cuestión de que se aprovechan de cómo están en una investigación, de que no pueden publicar los nombres de los personajes, entonces debería existir por lo menos esa capacidad de decir, este pastor, como tú bien decías, de poder ir a rayar incluso la iglesia y decir, aquí hay un violador, pero si están los papás, claro, ahí protegiendo va a ser un poco complejo, y sobre todo en el estado en el que estamos hoy en día en este país. Oh, ya, a la vuelta hablemos de eso mejor. Oye, y vi lo que le estaba hablando delante, como de la seguridad digital de mujeres. Hay una... Y aquí aprovecho porque me acordé de Gatito Pirata en este momento. De mandarle un saludo a Gatito Pirata y a Radio Tropiezo, que también nos retransmiten cada día lunes a través de radiotropiezo.org. Así que muchos saludos a México. Porque... Ah, y hacía referencia a eso porque vi en un afiche de unas niñas que también están haciendo una campaña que se llama Chivas en Línea. Y es internet, Internet es chida sin violencia. Y ahí ellas tienen una encuesta. Entonces me pareció súper bacán esa iniciativa, porque también da cuenta y la encuesta invita también a denunciar eso, de cuántas veces también te has sentido vulnerada a través de Internet. Así que bacán, eso. Vamos a los temas. Entonces vámonos con unos temas de Señorita Chu y de Aura Luna. Tell me. veces oí el dolor de la valle. La mujer golpeada y humillada porque un hombre no apreciaba tu existencia, bebé. Tanta noche guardó la pena, tanta que ya perdió la cuenta, buscando en su interior la fuerza para rebelarse y liberarse, porque tiraba más el alma, porque guardaba la esperanza de desatarse, abrir la sala, y cogió coraje para soltarse. Y ahora tú la ves dar paso firme, va prendiendo fuego alrededor, que con su compás puedo morirme. Agua de luna, fuerza de los mares, indómita y bruja, mi amor. Canto elevado, tu canto inspirado de útera y corazón. Salvaje y bendita tú eres, y al entre todas las mujeres, tus poderes son mis poderes. No hay mano palman si no quiere que tu cuerpo es templo sagrado, el primer hogar que habitamos, compañera. Volvimos. ¿Volvimos? Sí. Sí, bueno, este primero de noviembre, 31 de noviembre, distintas culturas recuerdan a sus muertas, a sus muertos, van de visita a sus cementerios, hacen algunos ritos, y para mí por lo menos este primero de noviembre, aparte de recordar a mi abuelita, a mis amigos que ya no están, tuve presente también a esas personas que han sido, que ya no están en este mundo material, víctimas de la violencia patriarcal, la violencia machista y también la violencia del Estado, a todas las personas que han sido asesinadas por luchar por sus territorios, tanto de la tierra como de sus propios cuerpos. Así que ahí también este programa va dedicado a esas personas que ya no están, pero al recordarlas aparecen un poco y nos recuerdan este mundo en el que estamos viviendo, que está brígido. Sí, ya. Sí, fue bien extraño en realidad este 1 de noviembre, porque los cementerios estaban cerrados acá, por lo menos en toda, se supone que para evitar las aglomeraciones y por el coronavirus. Pero igual las personas, las que pudieron, se las arreglaron para ir, no sé, por un día antes, porque el fin de semana estaba cerrado. Y nosotros allá en el campo decíamos, ah, acá no va a pasar nada. Y es como el viejo pesado cerró como con 3.000 candados el cementerio. Pero nosotros estuvimos yendo toda la semana anterior ahí. Así es que eso, y igual, no sé, fue extraño también porque muchas personas familiares de las víctimas de toda la violencia del año pasado, de que comenzaron las manifestaciones por el 18 de octubre, también estuvieron ahí recordando a sus familiares que ahora ya no están y que fueron asesinados por agentes del Estado. Yo creo que igual fue una fecha que quizás no se pudo recordar como esperaban, quizás estar ahí el día, no sé, reunirse. Yo creo que muchas personas también de las que estuvimos ahí, ya sea como en las propias manifestaciones, como participando, o no sé, en el caso nuestro, grabando, toda esa situación que se vivió en ese tiempo, de alguna manera yo creo que igual que queríamos estar como recordando a todas las personas que ya no están ahora, po. Entonces yo creo que el hecho de que ahora ya todas las reuniones están prohibidas, y más acá en este lugar donde estamos ahora, que está en cuarentena total, se hace todo mucho más complejo. Pero yo creo que igual todas las personas estuvieron ahí recordando, y no recordando tanto a las personas como también esos momentos, yo creo, porque para el 1 de noviembre el año pasado estaba la embarrada acá en todos los rincones, y donde la violencia del Estado, de la policía, de los militares estaba pero desatada contra el pueblo, contra la gente que se estaba manifestando porque ya estaba chata de esta vida indigna. Pero eso, yo creo que fue súper especial este, a pesar de esta de la pandemia, de todo. Yo creo que fue bien reflexiva también, pues, como que uno igual a veces necesita como calmarse un poco y ver, así como analizar lo que hiciste en no sé, pues, hace un año, en qué estaba ahí, y recordar de buena manera a las personas que ahora no están, pues. Yo creo que algunos dicen, ah, yo tengo un angelito que me protege. Yo creo que en realidad todos tenemos a alguien que está ahí, po. Que quizás no es un angelito, pero tenemos a personas que sí nos están protegiendo en esos momentos donde estamos como en alguna, viviendo alguna situación crítica o una crisis, no sé. Y también recordando a todas las chiquillas, compañeras, mujeres que han sido víctimas también pues, de femicidio, de las chicas trans que han sido víctimas de crímenes terribles. Y no solo acá, pues en México yo veía, por ejemplo, volviendo a México, cómo allá estaban realizando diferentes actos conmemorando y recordando a las amigas, hermanas, hijas, madres que ya no están po, y que muchos de esos casos no tienen justicia y no se conoce o no se ha juzgado como debería ser a los femicidas. Así es que igual un abrazo para todas esas personas, familiares que están exigiendo justicia en este tiempo que igual se supone que es de encierro, como que las autoridades pensaban de que quizás esas cifras como de violencia intrafamiliar o violaciones o todo ese tipo de abuso iba a mermar en este tiempo y ha sido todo lo contrario. Entonces, eso yo creo que igual en otros programas ya hemos estado hablando como de las redes de apoyo igual que han sido fundamentales, de colectivas, de coordinadoras feministas que están ahí prestando el apoyo a todas esas personas que son víctimas, po. Víctimas de violencia y estando ahí encerrada en tu casa. Pero eso, también quería recordar un poquito y mencionar cómo se vivió allá en mi lado este tiempo, donde estaban todos los cementerios con candado y no se pudo ingresar el día. Pero igual fui antes. Sí, sí. Uy, que nos quitan toda esa ceremonia, esos ritos de los que uno vive igual, pues, que alimentan el espíritu de las personas y de las comunidades, pues, intentan acallar también esos ritos, pues, porque el toque de queda y todas estas medidas represivas no son para mantenernos saludables. Ya nos dimos cuenta, mucha gente se ha dado cuenta, y es para mantenernos aislados, pues, y estar aislada es estar débil. Entonces, las comunidades sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo mantener nuestra salud, pero también necesitamos de nuestras relaciones sociales y de nuestras ceremonias y como la de este Día de Muertos. Así también, muchas redes de apoyo, como la Coordinadora 18 de Octubre, a quien también saludamos con mucho cariño, están haciendo una campaña de hace días para poner fin al confinamiento de los presos de la revuelta y también de otras personas que están presas, porque el aislamiento para ellos también es un tipo de tortura. Entonces se pide el fin de las medidas represivas en las cárceles. Las personas presas de la revuelta llevan más de 7 meses de aislamiento. Eso quiere decir que no han visto a ninguno de sus familiares, y eso también es terrible. Y no así los gendarmes, ellos no están teniendo en muchos casos los cuidados necesarios para este coronavirus. Y sí están dejando a todas las personas que están en las cárceles sin visitas. Entonces han habido distintas actividades afuera de las cárceles, en Santiago, en El Manzano, en Concepción, en Punta Arenas también, exigiendo que vuelvan las visitas a las cárceles. También las mujeres de la cárcel de San Miguel, personas de la cárcel de Santiago 1, familiares que se han manifestado en las afueras de las cárceles y también les presos adentro. Es bastante difícil la situación que viven tanto los familiares como las personas que están presas. Pero también hay una gran red de apoyo que está haciendo distintas acciones para que puedan volver a estas visitas, por la salud también mental y familiar de las personas que están en esas situaciones. Así que también enviamos saludos a todas las personas que están privadas de libertad y a sus familiares. Sí, estaba recordando también un hecho bien triste que se conoció recientemente, de una denuncia de que uno de estos chiquillos que está preso luego de esta revuelta del 18 de octubre en la cárcel de Alto Hospicio, que intentó suicidarse. Ha hablado su padre y familiares que están reclamando porque él necesita ayuda psicológica. No, como ya estábamos diciendo, que en las cárceles no se está permitiendo ni la visita, y también se ha estado dificultando mucho también la entrega, incluso de la comida, pues, de los insumos, hacia el interior, hacia de los familiares, hacia el expreso. Entonces, es una situación bien difícil que están viviendo los familiares y las personas que están ahí presas por este sistema que en realidad encarcela a las personas que le están molestando a ellos, pues, a los ricos, a los empresarios, a los poderosos, pero no así. La justicia no funciona de la misma manera para, por ejemplo, los dueños de de grandes empresas que terminan saliendo con clases de ética y realizando talleres o no sé, como que no se ve ahí que existe justicia. Así es que igual denunciar esto, lo que está pasando, pues, que se está aislando aún más a los compañeros que están ahí detenidos, y a este joven de 20 años que intentó quitarse la vida y que está mal, pues, que necesita ayuda, y más encima, luego de esta recuperación que el joven va a tener, sería castigado por intentar quitarse la vida. O sea, a ese nivel de, no sé, cero empatía, una cuestión totalmente ridícula e inhumana también. Sí, recordemos que él fue condenado el 6 de octubre del 2020 a una pena de 3 años y un día por protestar en el territorio de Iquique. Específicamente, él está en la cárcel de Alto Hospicio. Ahí sí. Sí, yo creo que hay que mencionar y que poner el énfasis en que en Chile sí existen prisioneros políticos, sobre todo por el tratamiento que le ha dado el gobierno también a todos esos prisioneros y prisioneras que existen hoy en día en la cárcel y que están presos ahí desde hace mucho tiempo, más de un año ya algunos, y también la falta de prudencia con la cual se ha actuado, los testimonios y las denuncias falsas, cómo se han desmantelado montajes que han querido crear una y otra policía. No, aquí no es solamente de que los carabineros, sino también hemos visto los casos de la PDI, los casos de los milicos. Entonces, también yo creo que eso es importante y que la sociedad tiene que entender este cambio en realidad de visión de mundo, donde los derechos humanos sí son importantes y donde sí se tienen que poner sobre la mesa, y en realidad como que esa debería ser la mirada que todas y todos deberíamos tener a la hora de hablar de cualquier materia. Entonces vimos también como en Punta Arenas, Anderson también quedó en libertad porque y estuvo preso más de un año, un chiquillo colombiano que estuvo preso por quebrar un vidrio. Entonces parece ilógico, pero así lo es, y así de ridículo también son, así de ridículo es que estén, que haya tanta gente encarcelada y que el gobierno siga insistiendo con que no existen presos políticos y endosándole hechos de violencia donde muchas personas también fueron parte de, pero claro, como necesitaban castigar a ciertas personas, los tienen ahí a todos presos. Y me parece sobre todo, no sé cómo decirlo, pero cómo describirlo, pero me parece en realidad ridículo. Y también que se busca una forma de callar a estas personas que quieren protestar y que por el solo hecho de protestar en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Por ser y porque también es una pena o una... Sí, una pena que es ideológica también, que apunta a eso, a que no existan otras personas que piensen distinto en realidad a lo que quiere demostrar este gobierno o a lo que quiere, a la mirada, a la falsa mirada que quiere dar, porque el oasis ya hace mucho tiempo que dejó de existir y parece que Sebastián Piñera todavía no lo entiende. Hoy día escuchaba que... No es que yo lo crea, pero que Sebastián Piñera se perdió la oportunidad de dar de darse así como ese cabezazo de decir, sí, lo hice mal, ahora voy a hacerlo mejor, pero en realidad lo ha seguido haciendo peor. Y todo mal en realidad, porque hemos visto las inmensas embarradas que ocurren que han ocurrido y ocurren en este país. Y hace poco estaba leyendo también de la falta de elenco que tiene Piñera en su show. O sea, no tiene más ministros, no tiene más personas que quieran trabajar y respaldar también la mediocridad de gobierno con el que está resistiendo, porque me imagino que le debe dar mucha vergüenza renunciar, pero que debería ser lo más lógico y debería colaborar con renunciar y poder también brindarle un poco de respiro a todo este país. Sí, otra coordinadora mediante la cual nosotras nos informamos es No Más Presos por Luchar. Pueden también informarse ahí junto con la coordinadora 18 de octubre. Y ellos están también haciendo esta campaña para que vuelvan las visitas. Dicen, abren los malls, quieren abrir las escuelas y no pueden volver las visitas a la cárcel. Y cuentan que desde el inicio de la pandemia las cárceles se encuentran cerradas a las visitas, bueno, hace 7 meses. Pero que existen diversas sugerencias de medidas sanitarias para implementar las visitas a las cárceles de forma segura, elaboradas por gente especializada, como la propuesta de la ONG Lea Sur. También pueden buscar en leasur.cl. Y hoy, a la falta de agua potable, el hacinamiento se le suma a un aislamiento innecesario, ya que existen mecanismos y medidas para restablecer formas seguras de visita. Y ellas llaman a no olvidar a los presos de la revuelta, solidaridad con las familias en todos los territorios y que vuelvan las visitas a la cárcel, libertad a los presos políticos. Así están las cosas por este territorio. Densas. Densas y también hay varias campañas para que los milicos se devuelvan a sus cuarteles y se acabe el toque de queda. Porque ya llevamos demasiados meses con un toque de queda innecesario que nos quita nuestra relación con la noche y ya yo por lo menos estoy chata. Y también cuando vuelven las cuarentenas, vuelven los milicos en el día a la calle y se llena de milicos el centro y es realmente estresante y nuestra salud mental sufre con esta presencia en las calles. Así que nos sumamos también a esas campañas para eliminar el toque de queda innecesario, absurdo, y que los milicos se devuelvan a sus cuarteles o desaparezcan. Sí, sí. Me sumo. No, sí, es verdad, porque, o sea, claro, hemos hablado harto como de salud mental y de cómo, qué hacer para... Tips. Sí, para no el mejor tip que desaparezca el ombligo y no caer en la no sé, en debilitarnos todavía más. Igual es súper cuático el que tú ya estás con toque de queda, no puedes salir en la noche, te dan como un límite de horas en que tú debes hacer todas tus cosas, y más encima cuando tú sales lo primero que ves es a un Paco o a un Milico, entonces como ya suficiente. Igual es obvio que todos nos tenemos que cuidar, sabemos de eso, pero no sé, yo siento de que está como muy militarizado, yo creo que ahora mucho más. Y Piñera debe estar feliz y todos esos viejos deben estar súper felices porque debe ser su sueño, están pasando súper piola, como se puede decir, teniendo a militares, controlándote todo lo que tú haces o lo que no debes hacer, y te tienen ahí, pues. O sea, recordemos que Temuco empezó su cuarentena el día en que en una comunidad mapuche estaban todos estos comandos de las fuerzas especiales, que ahora se llama como de orden y seguridad, no sé, le cambiaron el nombre, pero al final son los mismos viejos que van y disparan y tiran bombas lacrimógenas a las familias, las comunidades, a niños, a mujeres, y que claro, pues, o sea, llegó esta cuarentena y justo el día en que comenzaba el fin de semana, o sea, el fin de semana comenzaba ya, pero el día viernes vimos toda esta, no sé, había como un show policial en la tele. Yo no me encontraba dentro de la ciudad, pero claro, o sea, estaba como revisando ahí esto, lo que iba apareciendo en estos medios oficiales, entre comillas, donde decían, grupos extremistas están, no sé, enfrentándose a carabineros. Y claro, todo, mientras por otro lado el alcalde de Temuco estaba siendo funado por mujeres de campamentos que estaban reclamando por agua, porque acá en Temuco partimos, o sea, en el programa lo partimos hablando también de que acá existen muchos campamentos, y que el servicio básico, que es el agua, no está llegando, y el alcalde ha hecho todo lo posible para que nunca esto pueda ser efectivo. O sea, hablan del cuidado, de la higiene por la pandemia y todo, pero no está algo tan básico como el... O sea, te mandan a lavarte las manos, pero ¿con qué agua? Entonces estaba todo pasando en Temuco y acá en Gulumapu, y mandan a la gente a encerrarse por esta cuarentena, porque claro, pues, o sea, igual la gente cuando está intentando manifestarse o levantarse para denunciar cosas, ¿Qué están haciendo ahora? A lo que recurren es también a las cuarentenas, que les cae como anillo al dedo, para apagar esto, po, apagar como la manifestación, apagar todo esta, el esconder todo lo que está pasando en realidad, po. Y porque si tú sales a la calle te toman preso y hasta ahí queda. Entonces es bien terrible lo que está pasando en realidad. Y también está pasando que estos momentos les están sirviendo para realizar desalojos muy violentos en distintos lugares. Lo vimos ese mismo día, el 30 de octubre, en la zona de Renaco Bajo, de Metrenco, con la gente que está luchando por la no instalación de una subestación eléctrica y de un tendido eléctrico muy largo, que va a pasar por encima de varias comunidades de los sectores, entre Padre de las Casas e Imperial. Acá en el programa conversamos en un momento con un alamián de allá, y ese día, muy temprano, como tú decías, mientras estaban funando al alcalde Becker acá en Temuco, se estaba desalojando a esa comunidad con una cantidad de pacos y un despliegue muy gigantesco. Y claro, pues sucede esto de que muere un paco, y ya lo estaban dando por muerto antes de que se muriera, incluso, porque nosotros estábamos aquí siguiendo las noticias, y en Santiago ya lo estaban... Ya estaba muerto hace una hora. Ya estaba muerto, y antes, y acá no estaba pasando eso, porque acá hay contacto con la gente del hospital regional. Entonces fue un día muy denso también lo que pasó allá. Se llegó a llenar a un machi del lugar, violentamente también. Y en paralelo también estaban pasando las mismas situaciones en otros lugares. Vimos también en Argentina, en Guernica, un desalojo gigantesco de más de 1,000 familias en la zona norte de Argentina. Muy, muy violento. Claro, y se deja la gente sin casa, sin agua, para pasar estos momentos en que debería ser la salud pública la prioridad para los gobiernos, pues, y no está siendo así, sino que la policía está yéndose con todo encima de esas familias. También pasó acá en la sexta región, en el Olivar, en un lugar donde familias se habían tomado unos terrenos cerca de la línea del tren. Exactamente lo mismo, muy violentamente, llevándose detenido, aplicando gas pimienta, balines, deteniendo a la gente. Entonces, este actuar, como tú dices, en estas condiciones de toque de queda, están siendo muy comunes, y no solo acá en el territorio, sino que como a nivel mundial. Interestelar. En todos lados. Y se le da plata a los pacos como loco. Le suben los sueldos. Licitan comidas. Uf. Hay dinero. Lo están pasando bien. Están así en su mejor momento. Le dan bonos por pegar. Todo bien. No, yo quería decir o hablar referente a lo que tú, usted estaba mencionando de las tomas de terreno. Que mientras se está expulsando a las familias pobres de terrenos que son fiscales y que son de todas y de todos, se le está entregando o se está pretendiendo entregar en el sur de este territorio, no me recuerdo la cifra exacta, pero muchas hectáreas de terreno a la familia Luksic para que supuestamente las conserven, cuando han sido la familia que más daño ambiental le ha hecho a este país, con las mineras, con los glaciares. Y ahora pretenden irse al sur, donde también hay metales, a llevar su buena voluntad de protegernos el patrimonio ambiental para todas y todos. Yo te tengo la cifra, 10.000 hectáreas en Aysén a la Fundación Luksic. Claro, 10.000 hectáreas. Y el viejo se dejó el pelo largo para ser como más, no sé, hippie. Más hippie. Hippie quickie. Sí, ridículos en realidad. Entonces, claro, para ellos podemos entregarle todos los terrenos y todas las hectáreas del mundo sin cuestionar, pero para familias que realmente necesitan una vivienda y un espacio digno para vivir en este país, ¿qué pasa? Se les echa, se les impide tener un insumo tan básico como es el agua, como también me imagino que debe ser la electricidad, porque obviamente tampoco deben tener acceso a una electricidad segura. Entonces, y además en este tiempo de pandemia, donde debería existir, como ustedes bien decían, el resguardo de, además, esas personas adultas, todas esas niñas y niños que viven en esos campamentos. No, y las vecinas ese día acá en el centro, claro, uno a veces, si no lo vive, es difícil imaginarte, pero decían, tenemos que pedir permiso a los pacos para ir a buscar agua. Y nos dan solo 2 veces a la semana. Entonces yo puedo ir solo 2 veces a la semana a buscar agua a la casa de un vecino que les da agua o de algún familiar. Eso es imposible, po. no podí vivir así. Entonces son como cosas cotidianas que también es importante de como de visualizar cuando uno está hablando de estos temas. Como claro, estructuralmente está la cagada y todo, pero si te ponía a pensar en una persona que está en un campamento y que tiene ese problema con el agua, ¿cómo vivía así, po? Entonces los oídos sordos de estas clases políticas ya como que han rebasado el límite. Es que yo creo que tiene que ver también porque nunca han... Están tan desconectados, y volvemos a lo mismo, como al tema profundo, están tan desconectados de la realidad y nunca han tenido una necesidad básica que no se imaginan siquiera el estar sin agua. Es como que jamás pasaría por sus mentes no tener agua. Entonces, como no les pasa por la mente el no tener agua, o nunca vivieron esa experiencia de no tener agua, o de que te falte algo mínimo que para otros es como nada en realidad, pero para ti es mucho, creo que hace que realmente no le pongan la urgencia que debería tener esa cuestión que es básica, pues tener agua. Y eso pasa con toda la política en este país, no solamente, o sea, lo vemos a nivel local, que sucede aquí, pero pasa en todo, porque en realidad si ustedes se dan cuenta nada nos favorece en realidad, porque estas personas que no cachan nada, no saben nada de lo que realmente necesitamos, que en realidad hacen y siguen haciendo puras tonteras, como ha pasado por 30, por 40 años, y no sé, más. Y yo creo que ahí... hablando de esa desconexión de la realidad, es que pasa, por ejemplo, que hoy día elijan de ministro del Interior reemplazando al saliente Pérez, que renunció además para no vivir la vergüenza, me imagino, de su vida, de que él lo saque el Congreso. Entonces prefirió irse antes y ponen a este tipo que ya lo olvidé cómo se llamaba. Juan Francisco Galli. No, ese es el subsecretario. Es Delgado. Eso. El Delgado, que era el ex alcalde de Estación Central, el que construyó los guetos verticales. Entonces, y lo que comentábamos, como que este busca entregarle una mirada joven, me imagino, a este Ministerio del Interior, renovándolo. Además, porque es psicólogo, Rodrigo como... Delgado. Rodrigo Delgado. Te odiamos. Y porque supuestamente tiene calle. Entonces, lo que podemos decirle a Piñera es que, claro, ahora tiene un psicólogo cerca, por si acaso, a ver si es que se quiere tratar un poco como en la locura, pero en realidad, si no hay, no es como un propósito político y solamente poner a alguien ahí porque sí, siendo que se van a seguir violando los derechos humanos, y embolinándonos la perdiz, respaldando a los pacos, yo creo que no tiene sentido tampoco y no va a durar mucho tiempo. Recordar que este es el cuarto ministro del Interior. Ninguno va a durar, se van a tener que regrese Blume. ¿Qué pase? El yo creo que ahora debe ser feliz ese hombre, no estando. Yo creo que estaba viendo ayer la acusación constitucional y decía: de lo que me salvé. Podría haber estado yo ahí, así como que... Claro. Sí, es que... No sé si se han dado cuenta como el antes y el después de Blume. Entonces... Como... Sí, y después como que nadie le sacaba el... Primero feliz y después triste. Sí. Y claro, a mí me suena como a Blume, así como que va a estar... ¿Quién? ¿Gali diciéndole todo lo que tiene que hacer y lo represivo que tiene que ser? ¿O va a usar su criterio de psicólogo? O algo... Porque tampoco hay que ponerles tanta ficha, porque hay algunos que hacen bien mal la pega. Sí. Sí, en esta acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez, se vio también cómo mentía descaradamente, porque durante sus descargos decía que no había habido heridos durante un desalojo en Curacautín. Oh, sí. Recordamos que el primero de agosto del 2020 hubo violentos desalojos por parte de gente armada, con palos, con distintas cosas, a comunidades mapuches que estaban manifestándose en distintas municipalidades y edificios públicos. Y fue un hecho muy violento ese día. Carabineros actuó también muy violentamente y dejó que las personas... dejó que las personas civiles armadas golpearan a las personas de las comunidades que estaban ahí. Y hay muchos videos, hay fotografía, evidencia de cómo quedaron las personas que fueron sacadas de los municipios. Y él dice que no hubo violencia y que no hubo ningún herido. Por ejemplo, esas fueron unas de sus mentiras durante sus descargos. Sí, y o sea, yo estaba... viendo esa acusación porque quería ver qué, cómo se iba a defender este tipo. La viste en vivo y en directo. Y ahí estaba, tenía mucha rabia porque era como el nivel de dónde aprenden a mentir tan bien, como que ni se arrugan y lo dicen así, pero oh, sí, yo tengo la razón y acá, o sea, créanme, por favor. Y, por ejemplo, claro, en ese mismo caso que... también fue mencionado por los acusadores que le fueron como nombrando algunos como hechos que fueron bien como visibles y difíciles de no tocar en esa acusación, que como lo fue lo que ocurrió acá en Curacautín y también en otras municipalidades, en otras ciudades como Victoria, y claro, ahí él salía hablando de que estos violentistas, estos mapuches, que ellos eran los que habían incendiado las municipalidades, que estaban lanzando molotov a las personas que estaban afuera, y es como loco, anda a revisar las transmisiones de esa noche, cómo es lo que estaba pasando. Y en serio, era tan estúpido su argumento porque están las imágenes, salían hasta los portales, o sea, las noticias como en sus medios, ¿cachai? Que ya no era como posible tapar eso porque ya estaba subido en todas las redes, salió en todos los países lo que estaba pasando acá. Y diciendo de que Carabineros actuó de buena manera porque protegió la integridad, la vida de las personas que... iban a ser dañadas por las otras, que eran como los chilenos que iban a defender su municipalidad porque es algo de ellos propio y que, no sé. ¿Mi municipio? Sí, entonces el nivel de descaro y todo, como diciendo de que su pega fue súper bien hecha y que era como una cosa totalmente ridícula lo que le estaban reclamando. Y no sé, o sea, yo creo que igual ahora cuando él renunció fue como una salvada, porque claro, acá si a ti te... o sea, si esta acusación llegaba como a su final, que era destituirlo de su cargo, quedaba como penado como por 5 años, claro. de que él no podía estar en ningún cargo político, ya sea, no sea diputado o senador, la tontería que se le ocurriera, no podía. Entonces, igual el loco yo creo que ya veía que iba a pasar esto porque la oposición estaba como ya todo, ahora sí, se lograron poner de acuerdo y se logró esta acusación. Y yo creo que ya estaba así listo, como ya me salgo porque si no... igual necesita seguir operando. Yo creo que ahora igual va a estar ahí con Piñera, igual va a estar ahí a los oídos de este nuevo ministro, que en realidad yo creo que es otro monigote que pusieron ahí y que lo van a tener como de cara más amable, pero que en realidad va a seguir todo igual porque ya decíamos que se han ido 4 ministros en este periodo de Sebastián Piñera, y que han sido por casos terribles de violación a los derechos humanos que ellos no han reconocido y que incluso ayer se aplaudían, o sea, le hicieron una ovación a este ministro que renunció, que arrancó como una, no sé, las ratitas son lindas, es que no hay ni siquiera ratas, pero eso, pues, o sea, de que no reconozcan todo lo que han hecho mal. Y por ejemplo, me acordaba de lo que Piñera decía cuando un millón de personas marchó en Santiago para esto de luego del 18 de octubre, y diciendo así como, oh sí, yo estoy con ustedes, y es como, loco, estuvieron marchando en contra de tu gobierno para que te mueras, con el odio máximo hacia ti, y estúpido. Es como, ni, o sea, yo no lo veo así como de que ellos no, o sea, son tontos, ¿cachai? Es una cosa de que se están haciendo los tontos porque ya no tienen como otra, o sea, no, nunca van a querer asumir lo que en realidad sí, como que digan, ay sí, en realidad sí la estamos cagando, que nunca somos un gobierno hacer. Totalitario y violador de los derechos humanos. Entonces ellos se siguen aplaudiendo y ovacionando y besándose entre ellos, pero el saludo de la Carla Rubilar, que fue como una momia, ¿sí? Que le hacía una venia al ministro. ¡Qué asco! Ese nivel de ridiculez está tienen todos estos personajes del gobierno, y que no va a cambiar mucho en este tiempo que le queda a Piñera. ¿Y qué fue lo último que hizo Víctor Pérez antes de renunciar? Visitó Gualmapu, llegó a Temuco. Sí, po. Iba como avión, decía, de acá no me sacan. Como que se mandó el pique de Santiago acá. En minutos. En llegó, minutos. Pero muy rápido. No, y salió diciendo en una entrevista de que su avión, porque el avión ya estaba preparado el día antes. Fue como, oh, una coincidencia. Bueno, ya. Entonces, como que el loco igual ya estaba haciendo su pega acá súper bien, pues, ¿cachai? Tenía a todos los pacos reprimiendo y a estos grupos de ultraderecha como súper con el ánimo ahí, como, ah, sí, no sé, como de ese patriotismo que igual le está saliendo como muy ya notorio a todos estos tipos. Estos políticos y que acusando como de esta polarización y que culpando a nosotros, a la gente, ¿cachai? Que está reclamando por estos abusos y esta violación a los derechos humanos, como que nosotros somos los que le estamos llevando la mala, pues, así como, ustedes quieren destruir nuestro país. Entonces, ellos son los pobrecitos. Y sigue el Paco, pues, o sea, Rosas, no sé qué gran secreto tiene, que el real dueño, no sé qué gran secreto le tiene a Piñera o a... No sé qué favor le deben, porque ha despedido 4 ministros y sigue ahí diciendo chao, chao, y yo sigo acá en el poder mientras los pacos siguen matando, siguen maltratando a jóvenes, a niños, y está ahí, pues, y nadie lo puede sacar. El mero de la impunidad. El mero, mero. Entonces, no sé. Todo sigue igual en realidad, pues, como que cambian las caras, pero al final los que están ahí maquineando todo son los mismos. Sí, yo no sé si vieron la acusación constitucional ayer, ustedes. ¿Sí? Entera. Ah. Sí, igual la vi. Minuto. Iba comentando. Y vieron lo que les pesó el paro de camioneros al Pérez en su acusación constitucional. Malditos fallos. Ah, no. Sí, pues, para que igual vayan como la gente en realidad desvalidando a estos grupos de ultraderecha y que dicen ser los que mueven el país, cuando en realidad el Estado los subvenciona en todas sus ganancias. Y también que vean que lo que ellos hicieron con su paro de camioneros, como bien se planteaba ayer, fue un acto en realidad miserable al desabastecer el sur de Chile en plena pandemia y sin tener las consecuencias que se y ante la incongruencia en realidad, que claro, para unos hay ley antibarricadas, pero para otros no, y pueden pasarse por el poto el toque de ¡pipa! Queda y hacer asados en mitad de la carretera y no dejar pasar ambulancias, no dejar pasar la fruta, no sé. Eso es importante, yo creo. Así que bacán igual que se le haya enrostrado, a mí me parece muy bien que ellos no son la mayoría en este país. para que todo eso, esas noticias falsas que andan ahí también rondando, de que quedó claro ayer, yo creo, de quiénes son los terroristas y los que promueven también el odio día a día. Vamos a ir a un tema, porque para no irnos tanto en el odio. ¡Odio! Es que dan para odiarlo, si no se puede vivir en este país, en este paísito, y no odiar a estos personajes. Ya vámonos con unos temas y volvemos. Soplar del viento, un me susurra al oído y su canto trae con ello el entendimiento y recibir el conocimiento, como el pasar del tiempo, no lo ves pero lo llevas dentro, una vez que ya lo tengo no lo suelto, como el movimiento en el cuerpo, que se apodera hasta el fondo de mi centro, no miento, no, yo te hablo de corazón, las cosas son mejor cuando se hacen con amor, darle paso a la improvisación, seguir la disciplina pero sin perder la razón de ser yo, como el río fluyo y voy desafiando el destino, me pregunto hoy si vale la pena dejar que la pena venga, se entrometa entre mis ideas y crea que pueda hacerse dueña de mis metas. Bello cada viaje, cada atardecer, ver la luna irse, otro amanecer. Danos cuenta que tenemos el poder de ser y hacernos seres libres. No existe línea que me limite, dale salida a todo lo que te ate. Rompe ya los esquemas de tu mente y sé tú en tu máximo exponente. Empodérate de lo que quieres es lo que tu alma siente, trasciende. La dificultad te hace más fuerte. No decaigas el camino y sé valiente. Empodérate de lo que quieres y no niegues lo que tu alma siente, trasciende. La dificultad te hace más fuerte. No decaigas el camino y sé valiente. Somos una pasiva, somos hembra subversiva. Mi abuelo Qué buena esa canción. La vacilamos toda. Sí, es muy buena. Estamos acá, puro bailando. Esa es la Almeida de la Riddim. Súper buena la Almeida. Y la otra era Gloria Ayel, que como les contamos al principio, son cantoras de acá, de estos lares, que hicieron una campaña que se llama Házmelo Saber, para denunciar a los agresores y tenerlos ahí, estar vivas de quiénes son las personas que nos están agrediendo. Porque muchas veces, como hemos visto, los agresores se cambian de ciudad, de nombre, de países, y siguen ahí violentando personas. Cruzan fronteras. Claro, se hacen pasar por otras personas. Ya lo hemos visto. Entonces, saludamos a todas esas chiquillas cantantes que nos dan energía cuando hacemos los aseos de la casa y las bailamos. Sí, ya nos queda poquito. Digan sus saludos. Ah, ya, ¿quién quiere saludar? Sí, hay una campaña, como estábamos hablando de los campamentos de Temuco. Le recordamos a la gente que no es de este territorio de que en los meses de noviembre, diciembre, comenzaron varias tomas de terreno por acá en los alrededores de Temuco. Son alrededor de 1,000 personas que están en distintos sectores, y como les contábamos la necesidad que tienen ellas del agua, también están haciendo una campaña de ayuda, que están recibiendo productos de aseo como champú, jabón, bálsamo, toallas higiénicas, pañales, cepillos, pasta dental, alcohol gel, mascarillas y guantes, porque urge poder recolectar también toallas higiénicas para las mujeres menstruantes, y también se recibe comida y ropa en buen estado. Contactos, consultas y donaciones, hablar con @turquesa, con 2S. Eso, la pueden contactar por el Instagram o acercarse directamente. Si en realidad hay gente que quiere aportar, ayudar, que se acerque a los campamentos de Chivilcán o de acá de Los Poetas. Hay varios donde uno se puede acercar a ayudar. También alimentos para las ollas comunes. Así que ahí el llamado a la solidaridad con la gente que vive en los campamentos en Temuco. Ah, sí, la Radio Curruf está de aniversario. El 16 de noviembre. Qué lindo. El 12 de noviembre, perdón. Ah, no, el 17 de cumpleaños de otra persona. No. Yo en lo personal estoy muy feliz de participar en este proyecto, que está hecho a puro corazón. Y así que les invitamos el 12 de noviembre a escuchar un programa especial. Igual nosotras vamos a hacer el programa Noche Vacía el miércoles, pero el jueves 12 de noviembre hay una transmisión no especial de aniversario, así que ahí para que escuchen la radio. Y también recomendamos varios programas que se están haciendo por Radio Curruf. La productora, sin más, de este programa Noches Vacías, está haciendo un programa ella sola, ¿la han escuchado? Se llama Los Nadie. Lo dan los domingos en la noche por Radio Curruf, a las 10 o a las 8, a las 10. Después de la retransmisión del Noches Vacías, lo escuché yo, domingo en la noche. No sé por qué lo dan tan tarde, sí, entero, bueno. Y ella, nuestra cita productora, que la amamos. Es un late. Es un late. Ella entrevista gente. Muy bacán. Así que saludamos a nuestra cita productora, que está súper bueno su programa y que le dé nomás. Así que escúchenlo, Los Nadie. También los días sábados está el Barrotazo Radial. Bueno, y así la programación ha crecido en esta radio. También los días sábados en la mañana estamos programando música para pichiqueyes, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y hay cuentos y hay muchas cosas, aportes bacanes, como un disco que llegó de Los Monos del Monte. Un disco súper bueno, búsquenlo en YouTube, se lo ponen ahí a sus cabras chicos, de Los Monos del Monte. Súper bueno el disco, también de Niñas Revoltosas, que nos pidieron que les mandáramos un saludo. Nosotros les pedimos si podíamos ocupar sus cuentos y dijeron que sí, que les mandáramos saludos. Así que también muchos saludos a Cuentos Mestizos, también estamos programando en la radio, y así un montón de gente que hace música para niñas, muy bacán. Así que les invitamos también a escuchar los sábados por Radio Curruf. Sí, eso, yo creo que la programación de la radio está súper buena, y también se están retransmitiendo programas muy buenos en vivo, así que para que sintonicen Radio Curruf, que está sonando siempre, gracias al equipo de programador de la radio, que hacen la mansa pega igual. Así que yo creo que esos 5 años que cumple la radio tiene un poquito de todos los tiempos, de todas las personas y el aguante que le ponen también para hacer todas las cosas que hay que hacer y que no todos tienen el tiempo o... pero se hacen ese tiempo para contribuir de alguna u otra manera también al trabajo y a levantar el trabajo que hace la radio. Así que súper invitadas, invitados, invitades a ese programa del día jueves 12, que va a estar bueno y que también va a tener, yo creo, cosas que recordar de todo este recorrido que se ha hecho y del tremendo aporte también que hacen las personas que son las noticias, pues que tienen su propia información, que son las personas que viven en los territorios, que son lo importante, yo creo. Sus voces. Sí. Ah, sí. Y yo creo que para ese día, más de algún invitado que vamos a tener ahí conversando, no sé, hablando de alguno, de todos los casos hechos que hemos, que la radio ha estado ahí en los 5 años, recordando y también haciendo sonar esas voces también, po, que son como las personas en la, que tienen la noticia, pues, o sea, que a ellos les está pasando lo que ellos están denunciando, por ejemplo. Entonces vamos a estar ahí acompañando, ojalá ustedes también se sumen a escucharnos, y también obviamente a Noches Vacías, que va a sonar, obvio, el sí, miércoles sin falta, y el jueves también. Y eso, agradecer, ya no queda nada de tiempo, a todas las chiquillas, chiquilles que nos escuchan, fieles ahí a Noches Vacías, y eso, intentamos dar lo mejor de nosotras para ustedes. Y nada, lo pasamos bien. Odiamos un poco, pero lo justo y necesario, porque también debemos, es como su momento de desahogo, donde estamos las tres, y yo creo que, como decíamos a veces, que resulta ser una terapia, como uno de los tips de salud mental, hacer tu programa con tu amiga. Y eso, así que... Saludos a Gatita Pirata, nuestra favorita, sí. Y a Radio Tropiezo, que nos retransmite los lunes, y nos estaremos escuchando y ahí vamos a estar sonando el miércoles. Sí, yo quería recordar que un 1 de noviembre del 2020 José Huenante cumpliría 32 años. Fue el segundo desaparecido en esta pseudodemocracia y le recordamos con cariño a su presencia. Eso, nos despedimos entonces con cariño. Chau. Final toque de queda. Chau, los milicos de la calle. Otra semana. Adiós. Adiós. De arriba abajo, me invita un trago, no gracias, yo me lo pago. Miles de flores de todos colores, miles de halagos, de libreto de teleserie. ¿Cómo vaya a creer que yo voy a caer en un juego como ese? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo sé que soy hermosa, sé que soy una diosa. Mi cuerpo es sagrado, por lo que debe ser respetado. No voy a disponer de mi cuerpo para satisfacer tu superfluo placer. No, no, no, no, no, no, no, no, no. A mí me gusta el reggaetón. A mí me encanta el reggaetón. Pero al que canta reggaetón. gusta, no le gusta esta canción. Porque es feminista, es reggaetón, reggaetón, reggaetón, don femina, feminista, sí. Así yo no nací, pero feminista me hice cuando crecí. Reggaetón, reggaetón, reggaetón, don femina, feminista, sí. Así yo no nací, pero feminista me hice cuando crecí, sí, sí, sí. Así, así, así, así, así sí me gusta a mí. Así, así, así, así, así. Unidas todas las amigas con las vecinas, hasta de la esquina, unidas en la lucha. Cuando la verdad no se escucha, llega la música y te lo refriega hasta la ducha. Me escucha, esta es la lucha, de muchos y de mucha. Si no me escucha, mejorando hasta la... Esto es reggaetón, reggae, reggaetón, reggaetón, con femina, feminista, sí. Así yo no nací, pero feminista me hice cuando crecí, sí, sí. Reggaetón, reggae, reggaetón, reggaetón, don femina, feminista, sí. Así yo no nací, pero feminista me hice cuando crecí, sí, sí, sí. Así, así, así, así, así sí me gusta a mí. Así, así, así, así, así. Entonces tus ojos ya no quieren mirarme.